En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Teleelch Radio Marca, bienvenidos a Elche en Punta, en la sintonía del 101.4 FM, en esta edición de viernes 19 de mayo, en el que tendremos previa de este Getafe-Elche que se disputa esta noche en el Coliseum Alfonso Pérez, y que les contaremos, como siempre, a las 8:30 marcador con la voz de Paco Gómez, que está ya de camino a Getafe, por eso estoy yo hoy aquí, también José Antonio Tenza y un servidor, Adrián Egea. Puedes sintonizarnos en el 101.4 FM, en tu radio, también en la televisión. Si enchufas la tele y pones Teleelch, estamos ahí en directo. Saludamos ya a los telespectadores en Teleelch. Y también desde cualquier parte del mundo, si nos escuchas desde tu móvil o también desde el ordenador, a través de internet, en nuestra página web teleelch.es. Vamos ya con los titulares del programa de hoy con esta previa del Getafe-Elche. El Elche Club de Fútbol se juega más de media permanencia esta noche en Getafe, a las 9. El conjunto franjiverde debe salir del Coliseum con los 3 puntos si quiere reforzar su confianza y también salir del descenso. Delante estará un enorme rival, el Getafe de un viejo conocido, José Bordalás, que pelea por el playoff y que tiene aún esperanzas de llegar al ascenso directo. Pocas, porque el Girona lo tiene casi hecho, pero matemáticamente aún les es posible. Precisamente Bordalás no estará en el banquillo del Getafe por sanción y tampoco el ex del cuerpo técnico franjiverde, Javier Vidal. Para este partido, Parras recupera a los defensas Túñez y Pellegrín, pero pierde por sanción a Borja Valle y por lesión a Guillermo y Pedro. Las bajas, una vez más, condicionan los planes del técnico. La convocatoria ha sido de 19 jugadores, Parras deberá descartar a uno antes del comienzo del encuentro en Getafe. Y eso en cuanto al fútbol, porque es que este fin de semana tendremos los ojos puestos en dos frentes. Uno en el fútbol sala, porque el Elche Club de Fútbol Sala puede certificar mañana su ascenso a Primera División si gana a las 6 a Oporrolo en el Esperanza LAC. Y también estaremos pendientes del balonmano, porque el Club Balonmano Elche Vulcanizados Alberola arranca hoy en Arrecife, en Lanzarote, la fase de ascenso para pelear por un puesto en División de Honor Plata. Los de José Luis Navarro no renuncian a nada. Dos eventos, todos estos partidos que podrás ver en streaming en nuestra web, en teleelch.es, tanto el fútbol sala como el balonmano. Y este va a ser el menú de Elche en Punta de hoy, con voces de protagonistas de fútbol sala, también con la previa de todos los encuentros, y repasaremos, como cada viernes, la agenda deportiva. Una pausa para publicidad y regresamos con todas las voces de los protagonistas. Dos Golf, 5 Turán, 7 Tiguan, 4 Polo. Este mes querrás llevarte todos nuestros coches. En mayo hemos puesto toda la gama Volkswagen a precios irresistibles. ¡Increíble! Te puedes ahorrar hasta 10.800 euros. Ahora es más fácil llevarte el coche que siempre has querido. Serra Móvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Este viernes, a partir de las 8:30, en Teleelch Radio Marca. Marcador. Tiene el partido Getafe-Elche en el 101.4 FM. La permanencia en juego. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Construcciones Hortelano Hijos, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Domo Segur, Talleres Enrique Manzano, Foodcoat 10, Autosuspensión Eduardo, Limpiezas Agulló, Ferretería Industrial Carrús, La Osa Jardineros, Hipo Networks Internet y Telefonía y Material Escano. Recuerda, este viernes a las 8:30, Marcador. Y ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. The Game Factory, tu nuevo salón de juegos y mucho más. Te presentamos un nuevo concepto, Jueves Factory. Ven este jueves noche y podrás disfrutar de un delicioso menú, además de precios especiales en cócteles y cañas y el sorteo cada jueves de camisetas del Elche, Madrid y Barça entre los asistentes. Ahora tienes un punto de encuentro diferente, Jueves Factory. Estamos en Avenida de Crevillent 15. The Game Factory. Juega con responsabilidad. ¿Estás con ganas de fútbol sala? Apunta tu equipo a las 24 horas de fútbol sala El Altet, los días 30 de junio y 1 de julio en el pabellón de El Altet, con más de 2.000 euros en metálico en premios y trofeo para los tres primeros clasificados. Las inscripciones se pueden realizar en la web www.eltorneo.es, en Café Mirambel y en el teléfono 657-88-44-83. Precio por inscripción 200 euros. ¡Date prisa, quedan pocas plazas! 24 horas de fútbol sala El Altet. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Ita y Port te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Ita y Port. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en punta cuando alcanzamos la 1:30 del mediodía, ya preparándonos para vivir ese partido esta noche en Getafe-Elche. Desde el Coliseo Alfonso Pérez estará Paco Gómez para contarnos cómo va el encuentro. Esperemos que vaya bien para el Elche y se traigan los tres puntos para encarrilar, para comenzar ese camino hacia la salvación. Vamos a escuchar la voz de un viejo conocido, de José Bordalás, ex técnico franjiverde, que desde luego guardamos un recuerdo de él de cuando estuvo en el Elche Club de Fútbol, que ayer habló en rueda de prensa previa para este partido, evidentemente como técnico del Getafe, aunque no podrá sentarse en el banquillo del Coliseum a Alfonso Pérez. Y es que la verdad es que ambos equipos llegan en situaciones muy distintas al partido y desde luego los números dicen que a priori el Getafe es favorito. Pero bueno, en este último tramo de segunda división, aunque el ambiente es un poquito pesimista, se están viendo todo tipo de resultados. ¿Y quién dice que no, que el Elche no puede lograr un resultado positivo en Getafe? Como digo, los números son poco halagüeños, pero están para romperlos. Por ejemplo, el Getafe es tercero con 61 puntos, está a 7 del ascenso directo. Tiene difícil conseguirlo porque el Girona lo tiene a un paso. Si el Girona gana mañana al Alcorcón y de paso hace un favor al Elche Club de Fútbol, tendrá ya su ascenso conseguido y condenaría al Getafe a quedarse en el playoff. Por su parte, el Elche, todos lo sabemos, es vigésimo con 42 puntos en descenso, a un punto de la salvación, técnicamente a dos, porque esa salvación la marca el Alcorcón, que tiene el golaveras con el Elche ganado. Pero como digo, los números y estadísticas están para romperlos, para ir contra ellos, y vamos ya a escuchar las voces de la voz de José Bordalás en la rueda de prensa previa que ofreció ayer como técnico del Getafe, para saber qué piensa de este partido y también cómo valora la racha del Elche Club de Fútbol y la llegada de Parras al banquillo franjiverde. Primera pregunta para Bordalás: ¿cómo llega el Getafe a este partido? Recordemos que la semana pasada el Getafe perdió 2-1 en el campo del Sevilla Atlético y veremos cómo afronta esta nueva semana. ¿Cómo llega el equipo, el Getafe, a este partido? José Bordalás. El equipo está bien, aunque perdemos por sanción a Medilacen, y que es un jugador que, aunque no venía jugando de inicio, pero es un jugador importante. Bueno, pues tenemos prácticamente a todos y muy ilusionados, muy mentalizados y muy comprometidos con el partido que tenemos mañana, puesto que venimos de una derrota, estamos en un momento importante y decisivo del campeonato y queremos cuanto antes a ver si podemos ser capaces de asegurar un puesto que nos dé acceso a estar entre los mejores. Esa baja de media dilación puede ser importante para el Getafe en el centro del campo y algo que puede aprovechar el Elche, aunque tampoco es que el centro del campo franjiverde ande muy sano últimamente. Seguimos hablando con José Bordalás y cómo está el asunto de su sanción, porque el club ha recurrido y están a la espera de resultados. Bueno, ahora mismo está las sanciones están en proceso de recurso. El club ha recurrido y no puedo decir mucho más, ¿no? Ha recurrido porque consideramos que quizá sea un poquito excesivo y bueno, pero está en proceso de recurso y confiamos en que se reduzca las sanciones. Está en proceso de recurso, confiamos en que se reduzca. Esta noche no estará en el Coliseo Alfonso Pérez, pero espera que el comité le rebaje esa sanción de 4 partidos. Seguimos hablando con el técnico del Getafe. Otra pregunta, porque es que los medios de aquí le han preguntado que cuando ha estado sancionado, el Getafe no ha cosechado buenos resultados y temen que esto se vuelva a repetir. ¿Piensa lo mismo José Bordalás? Bueno, pienso que no, y confiamos en que no, lógicamente. Coincidió en una racha que el equipo fue más vulnerable y, bueno, también ha habido partidos posteriormente que yo estaba en el banquillo, el equipo perdió. Bueno, yo creo que es mera coincidencia, los entrenadores nos expulsan y bueno, a veces cuando coincide que no estás, pues se puede achacar a ello, ¿no? Ayer, por ejemplo, el Celta-Real Madrid, Berisso no estaba en el banquillo y el equipo perdió. No creo que ese fuese el motivo. Y además, Bordalás reconoce que el partido llega en un momento clave para ambos equipos. El Getafe, porque se juega sus poquitas opciones de entrar al ascenso directo y también para asegurar el playoff. Esto segundo lo tiene mucho más fácil. Y el Elche para, pues también, apurar sus pocas opciones que tiene de... Bueno, pocas opciones. Sus opciones de permanencia. Es cierto que si pierde hoy se le reducen bastantes. También depende de los resultados del resto de la jornada. Desde luego, el partido llega en un momento muy disputado para ambos equipos. Sí, y así va a ser hasta el final. Esta es la categoría, todos los equipos, no hay nadie ahora mismo, yo creo que tenga asegurados, a excepción del Levante, que tenga asegurado absolutamente nada, y el Girona que tiene asegurado el playoff. El resto, pues todos nos estamos jugando muchísimo y de aquí al final del campeonato va a ser no dramático, pero sí partidos muy disputados, partidos muy, muy exigentes. Y el de mañana va a ser un partido difícil, complicado, contra un rival que aunque está en zona baja, pues quiere salir de ahí cuanto antes. Estamos viendo resultados que se producen cada fin de semana que pueden llegar a sorprender, pero nosotros para nada estamos confiados, todo lo contrario. Respeto máximo al Elche Club de Fútbol, es una gran institución, tienen creo que un gran equipo. Lo que ocurre es que bueno, esta categoría es dura, difícil. Hace 2 meses estaban a 5 puntos del playoff, hablaban de la posibilidad de llegar a meterse para luchar entre los mejores y en estos momentos están en la zona baja y peleando por salir de ahí. Pues sí, como dice Bordalás, hace 2 meses, creo que era cuando se ganaba el Nastic 1-3 ahí en Tarragona, se hablaba de a 5 puntos del playoff y a ver qué pasa en las siguientes jornadas para seguir recortando puntos y meterse en la zona de arriba, cosas que podían a las que podía haber aspirado el Elche. Desgraciadamente no ha sido así, ni con los refuerzos de invierno el equipo ha conseguido despegar y ahora mismo está pues peleando por la salvación. Si echamos la vista un poquito atrás, también cabe recordar el partido entre Elche y Getafe de la primera vuelta en ese empate a 2 que se dio en el Martínez Valero. Un partido emocionantísimo que tuvo una parte para cada equipo. Yo recuerdo que en la primera mitad el Getafe se fue 0-2 a favor a los vestuarios con goles de Portillo y del exfrangiver de Jorge Molina que marcó al final del descanso. Y la verdad que en ese impasse entre la primera y la segunda parte todo el mundo daba por perdido el partido al Elche, pero los del equipo que por entonces dirigía todavía Alberto Toril consiguió empatar en apenas 2 minutos. En el 70 marcó Guillermo y Nino anotó en el 72. Un partido que podría haber sido diferente porque desafortunadamente Albacar falló un penalti que podría haberle dado la victoria y la remontada al conjunto franjiverde. 2 puntitos más que desde luego al Elche le vendrían muy bien en el día de hoy. ¿Le sirve a Bordalás ese partido como referencia para preparar el de esta noche? Sí, bueno, el partido de allí no es una referencia, han pasado muchos meses. Sí que es verdad que allí fueron 2 partes muy, muy, muy distintas. La primera parte controlamos el partido, nos fuimos al descanso con 0-2 y en el segundo tiempo nos superaron claramente y fueron mejores. Pero bueno, se dieron circunstancias que a veces se dan en fútbol, resultado que él fue el que fue y este es otro partido, somos los mismos equipos pero en un escenario distinto, en una situación distinta y está claro que va a ser un partido también complicado, difícil, pero nosotros estamos muy preparados, muy responsabilizados con lo que tenemos en juego. Ellos se juegan por salir de la zona baja y nosotros nos jugamos por estar entre los mejores. Además, Bordalás es un entrenador que, pese a que está en Getafe ahora, no pierde la pista al Elche, sigue bastante su actualidad. Y desde Getafe le han preguntado qué le parece el cambio de técnico, la destitución de Alberto Toril y la llegada de Vicente Parras, aunque los dos últimos partidos, dos sendos 1-0 los últimos minutos, pues la verdad que de momento no arrojan buenos datos. Pero le han preguntado a Bordalás qué le parece la llegada de Vicente Parras al banquillo franjiverde. No lo sé, sinceramente conozco poco al técnico actual y no soy la persona para valorar, ¿no? Si el cambio de entrenador ha sido bueno o no. Está claro que el nuevo técnico pues está trabajando con gran profesionalidad para intentar que las prestaciones de su equipo mejoren, ¿no? O sea que yo estoy pensando en mi equipo, estoy pensando en lo que vamos a dar mañana, en que tenemos que dar un gran nivel, en que tenemos que hacer un gran partido entre nuestra afición, que va a estar otra vez nuevamente apoyándonos, alentándonos y que mañana es un partido muy importante. Ha mencionado Bordalás a su afición y es que, si recordamos, no hasta no hace mucho al Getafe, pues como frase de burla o chanza, se le achacaba que apenas atraía afición a su estadio. Pero este año la cosa ha cambiado con esto de la fiebre del posible ascenso, del posible playoff. El Getafe está llevando a bastante gente al Coliseo Alfonso Pérez y es una dinámica que ha cambiado. Y Bordalás, desde luego, defiende a la hinchada del conjunto azulón. Sí, fundamental. Yo solo tengo palabras de elogio, al igual que la plantilla. Y estoy convencido que mañana nuevamente van a estar con el equipo porque saben que es un momento importantísimo, que el equipo está muy responsabilizado, el equipo ha pasado algún día triste por la última derrota, pero no se puede ganar siempre, sabemos que cuesta mucho sacar los partidos adelante y con ganas de que llegue el partido mañana. La afición la verdad es que es sobresaliente y estoy convencido que mañana va a estar otra vez con el equipo. Pues esta noche veremos qué ambiente hay en el Coliseo Alfonso Pérez y qué puede hacer el Elche ante la afición y ante los jugadores del Getafe. Última pregunta para Bordalás. Ante la baja de Medilaz en el centro del campo, una baja muy importante para el técnico alicantino, ¿prevé cambios en la alineación Bordalás? ¿Puede mostrar sus cartas el técnico del Getafe? Vamos a ver, está claro que no podemos mostrar nuestras cartas los entrenadores. Lógicamente, por respeto a una plantilla, a nuestros propios profesionales y lógicamente porque estamos en la obligación de no dar ninguna pista al rival, igual que el rival no la da a nosotros y siempre puede haber alguna modificación porque el equipo está trabajando bien, la verdad es que esta semana ha trabajado de manera muy notable y hay jugadores que lógicamente están preparados y dispuestos para ayudar al equipo. Vamos a cambiar de entrenador, de Bordalás. Vamos de nuevo a repasar una de las frases más importantes de Parras de ayer para ver que nos resuma el técnico franjiverde cómo llega el conjunto ilicitano a este partido tan importante. Desde luego, en una dinámica muy mala, 5 derrotas consecutivas ante un equipo que está peleando por cotas muy, muy altas. Y es precisamente lo que le preguntamos a Parras, cómo llega el conjunto franjiverde a este partido. Como tú dices, a lo largo de la semana hemos ido levantando el ánimo después del partido del otro día. La verdad es que hay que reconocer que fue un palo duro para todos, pero a medida que ha ido avanzando la semana todos nos hemos ido concienciando de que no hay que mirar atrás, hay que mirar el siguiente partido, que es el de Getafe. Y ya, esta mañana ya algún jugador me decía que ya tenía ganas de que llegara el partido. Y desde luego hay ganas que llegue el partido porque estas malas sensaciones, esta poca confianza hay que despejarla cuanto antes. ¿Ve Parras al vestuario comprometido para lograr la causa franjiverde, que no es otra que conseguir la permanencia? Compromiso sin duda, pero desde el primer momento. Otra cosa es que luego las cosas en el campo te salgan, no te salgan, los niveles de ansiedad sean mayores que los que necesitas para la competición, todo eso te atenaza, te agarrota, no deja que seas tú mismo, no deja que el fútbol fluya como tiene que fluir. Pero por compromiso desde luego no es, y la verdad es que estamos todos juntos y se nota que estamos todos pues sufriendo la situación porque no podemos ya decirlo de otra manera. En cuanto al juego, reconoce Parras que durante las últimas jornadas pues el equipo ha jugado con bastante presión en sus espaldas, pero asegura que la mentalidad es que ya no pueden caer más, que solo tienen que mirar hacia arriba para salir del pozo. El equipo viene desde hace varias jornadas, todos lo sabéis, jugando con mucha presión, con esa situación de a ver si ganamos un partido, pero la verdad es que llevamos cinco, creo que son siete de los últimos ocho, entonces la presión realmente se ha ido incrementando y sí que la tenemos. Ahora realmente lo que tenemos que hacer es plantearnos desde el otro punto de vista. Estamos ahí donde no queríamos estar, lo que tenemos que trabajar es para salir. Ya no podemos tener el miedo a caer, sino que tenemos que trabajar por la esperanza de salir. Y en opinión de Vicente Parras, ¿cómo se le puede ganar al Getafe de Bordalás? Que recordemos está peleando por un puesto en primera división ante el Elche, que pelea por quedarse en la segunda. ¿Qué claves ve Vicente Parras para ganarle al conjunto azulón esta noche en el Coliseum Alfonso Pérez? Bueno, pues a lo largo de la semana hemos estado haciendo también análisis del rival, aunque todo el mundo lo conocemos, sabemos que es un equipo muy intenso, un equipo que nos va a exigir un ritmo alto de juego, es un equipo que tiene muchas variables en la parte de ataque. Nosotros hemos estado trabajando todas las posibilidades para anular ese frente de ataque. Luego yo creo que nosotros también vamos a tener armas para poder sorprenderles, para poder aprovechar esos espacios que puedan dejar. Va a estar también todo muy relacionado con los primeros minutos, con que nosotros nos asentemos bien allí. No nos dejemos avasallar, porque también hay que saber que es un equipo que te obliga a estar concentrado los 90 y tantos minutos que dura el partido. Pero yo también confío en que nosotros, en momento determinado del partido, vamos a saber encontrar los espacios que ellos nos dejen y vamos a tener opciones de partido. A ver si es verdad y el Elche consigue perforar ese muro defensivo del conjunto madrileño del Getafe Club de Fútbol. Seguimos hablando con Vicente Parras, escuchamos últimas frases del técnico de la rueda de prensa de ayer. Y es que reconoce el ilicitano que una victoria lo cambiaría todo, que solo piensan que están a un punto de la salvación. Claro, el mensaje va en la línea de no pensar en los 50, 51, 49 puntos. No podemos pensar en eso. Nosotros lo que tenemos que pensar ahora mismo es que estamos a un punto. Y que puntuar en Getafe lo puede cambiar todo, en función de los resultados que se den en la jornada. Si ganamos, por supuesto que lo cambia todo. Si empatamos, probablemente es que estábamos hablando de la victoria en Mallorca, de la victoria contra Mirandés, pero esos dos puntos... O sea, dos puntos en cada partido nos hubieran colocado en 44 y la situación sería distinta. Seguro, el estado anímico seguro porque reforzaría todo. Yo ya lo dije en Mallorca, me dolía el gol del Mallorca no solo por el punto que perdíamos, sino porque hubiera reforzado el trabajo que hacíamos durante toda la semana. Porque nosotros realmente le hemos dado al equipo aquello que se demandaba, que no tenía, de solidez, de bloque, de cerrar. Nos está faltando fluidez ofensiva, circulación de balón rápido, aparecer entre líneas, finalizar acciones. Sabemos que esas cosas se pueden mejorar, lo sabemos. Pero yo creo que otras cosas sí que se las hemos dado. Y todo eso al final se refuerza con un buen resultado. Las palabras de Vicente Parras en esa previa del Getafe-Elche que te contaremos esta noche desde las 8:30 en Marcador. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más voces de protagonistas y más deportes. Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo. Pues yo lo quiero todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Sky Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Subes en modernidad. Tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar. Esa es la cuestión. Ascensores Serki. Manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro. Marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki. Comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. No es lo mismo que te escuchen 1,000 que más de 60,000. Teleelch Radio Marca, tu mayor escaparate publicitario. Destaca tu empresa por encima de las demás. 101.4 FM, el dial de la radio que también se oye por televisión y web. Teleelch Radio Marca, 100% Elche. Infórmate en el 96-621-0000. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en Punta, en el programa de información deportiva de Teleelch Radio Marca, hablando en clave franjiverde. Aunque ahora cambiamos de balón y de superficie, pasamos al parquet con un balón más pequeñito. Hablamos de fútbol sala, porque este fin de semana también hay cita imperdible con el fútbol sala de nuestra ciudad, en concreto del Elche Club de Fútbol Sala, que mañana sábado juega el segundo partido de la final del playoff ante Oparrulo. Ya ganó en tierras gallegas y, por tanto, si gana mañana a las 6 en el Esperanza LAC, conseguirá su regreso, su ascenso a la primera división, un año después de descender. Si no lo consigue mañana, lo puede conseguir en una otra oportunidad que tendrá el domingo a la misma hora, a las 6 en el Esperanza LAC, en otro partido emocionante, aunque esperemos que el conjunto franjiverde pueda sentenciarlo mañana. Recuerdo, dos partidos, el segundo y el hipotético tercero, que podrás ver en nuestra web, en teleelch.es, por streaming, como si fuera la televisión, para que disfrutes del posible ascenso del Elche. Y para repasar la previa de este partido, vamos a escuchar al técnico del Elche Club de Fútbol Sala, Jordi Durán, que habló en rueda de prensa en la previa de este partido. Y es que Durán reconoce que la victoria en Ferrol les da más posibilidades, un porcentaje un poquito más alto para pasar, para conseguir ascenso a Primera División, porque además tienen el colchón del tercer partido. Aún así, Durán no se fía y quiere cerrar el ascenso este sábado sin especular con los resultados. Creo que sí que es cierto que el ganar en Ferrol nos da algo más de posibilidades, es decir, que tenemos la posibilidad de incluso permitirnos el lujo de perder uno de los partidos. Pero bueno, nosotros sabemos que el partido va a ser complicado, que en Ferrol los detalles volvieron a decantar a nuestro favor el resultado, como pasó la eliminatoria de Valdepeñas, en que los tres partidos fueron muy sufridos y bueno, nos trajimos también de Valdepeñas una victoria fuera de casa y a pesar de caer el primer partido aquí, luego conseguimos ganar. Así que bueno, sí que es cierto que tenemos algo de ventaja en ese aspecto. También jugamos en nuestra casa, que sabemos que el pabellón va a estar a rebosar y nos va a ayudar mucho. Pero bueno, nosotros sabemos que el sábado es una final, que no miramos atrás y que queremos sentenciar el mismo sábado. Sentenciar el sábado, eso es lo que todos queremos, que el Elche el sábado ya sentencie y estemos de fiesta todo el fin de semana celebrando ese ascenso a la Primera División. Seguimos escuchando a Jordi Durán, que reconoce que se ha cumplido la profecía de Jesús García. Recordemos, no hace mucho, Jesús, el capitán del Elche Club de Fútbol Sala, decía en rueda de prensa abiertamente que el Elche Club de Fútbol Sala iba a ascender en el Esperanza LAC. Bueno, pues al final, el playoff así parece que ha dado esa posibilidad. El Elche puede ascender mañana sábado ante Oparrulo. Sí, eso me acuerdo que lo comentábamos, que al final sería muy bonito. Lo que pasa es que conforme nos poníamos en playoff iba a ser difícil poder subir en casa, pero bueno, se han dado las casualidades de que sea así y bueno, tenemos el gusto de poder celebrar con nuestra afición esa eliminatoria y ese ascenso. ¿Qué partido espera mañana Jordi Durán ante Oparrulo de Ferrol? ¿Algo más fácil, más difícil que el primer encuentro? ¿Qué espera el técnico franjiverde que se vea en el Esperanza LAC mañana? Bueno, nosotros creo que como nos hemos comportado en las dos eliminatorias, nosotros vamos a salir a por el partido. Es cierto que el equipo sabe que tenemos que dar más de lo que dimos en Ferrol. A lo mejor parece extraño porque ganamos, pero sabemos que no estuvimos del todo bien. Es cierto que Ferrol jugando en casa apretó más de la cuenta. Sabemos que es un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles y nosotros tenemos que aumentar la intensidad de la que tuvimos en Ferrol para intentar llevar nuestro partido al sitio donde queremos y poder ganar. Y para este partido podrá contar Jordi Durán con el talentoso Kiwi, con Ramón Sánchez Kiwi. Recordemos que se lesionó el último partido ante Valdepeñas, una fisura en ese tobillo. No pudo jugar el primer encuentro en Ferrol y ahora podría reaparecer. Pero nos lo explica mejor el técnico franjiverde, Jordi Durán. ¿Podrá contar con Kiwi? Bueno, todavía no lo sabemos al 100%. Yo creo que sí que va a estar. En qué condiciones o para cuánto tiempo va a estar todavía no lo sé, pero yo creo... La verdad es que lleva una recuperación muy buena, los servicios médicos están haciendo un trabajo increíble y lógicamente él está poniendo muchísimo de su parte y yo creo que estar va a estar y luego decidiremos para cuánto tiempo está. Es cierto, al final hay que controlar eso. Y en estos casos, según Jordi Durán, ¿qué es más fácil? ¿Controlar al rival o la ansiedad por ganar y por dejar cerrado el objetivo del ascenso? Sí, es cierto, al final hay que controlar ese tipo de cosas, que las emociones no nos puedan, porque si no al final también puedes entrar en una situación de bloqueo en la que sería perjudicial para nosotros. Por lo tanto, sí que tenemos que controlar ese tipo de cosas, no ponernos ansiosos, si nos entra ansiedad no será bueno. Y bueno, yo creo que el equipo ya sabe lo que se juega, va a saber dominar ese tipo de cosas. Yo creo que venimos de cuatro partidos muy sufridos en que el equipo ha mantenido una línea espectacular en momentos buenos y en momentos malos. Y yo creo que vamos a ser capaces de controlarlo. Y haciendo un balance de la temporada, es cierto que el Elche Club de Fútbol Sala arrancó el año, pues como por decirlo pronto y claro, como un cañón, ¿no? Líder, le costaba mucho encajar goles, marcaba bastantes. Pero luego llegó un bache y al final en ese bache pues el club no se volvió loco, no pensó en decisiones drásticas, perdón, mantuvo el bloque, mantuvo al técnico y al final todo se ha enderezado, el equipo ha recuperado su buen juego y aquí estamos en la final del playoff a tan solo un pasito de conseguir ese ascenso. ¿Qué balance hace Jordi Durán de esta temporada y de todas las vivencias que se han hecho hasta este momento? Sí, es cierto que bueno, nos marcamos un objetivo al principio de liga, que era ascender. Lógicamente el primer objetivo era intentar ascender directo para evitar el playoff, que al final es muy sufrido y pueden pasar muchas cosas. Hicimos un comienzo bueno, nos mantuvimos ahí, llegábamos cerca de la Navidad, creíamos que con opciones muy buenas. Cogimos un bache importante en el que nos costó bastante reponernos. Y bueno, es cierto que en esos momentos de más sufrimiento, de ver que se nos escapaba el ascenso directo, es cierto que el club mantuvo la calma. Al final sabíamos que esto es una carrera de fondo y que bueno, que sabíamos que era importante llegar bien al final. Yo agradezco el respaldo, yo seguí trabajando, tenía confianza plena en que bueno, que las temporadas son muy largas y pasas por muchos momentos. Sí que es cierto que para mí demasiado largo el tiempo del bache, pero bueno, ahora mismo eso ya es historia, ya llevamos meses en que el equipo está compitiendo muy bien, está haciendo un playoff con unos partidos muy buenos y bueno, nos queda rematar la faena ahora este fin de semana, que es la parte más difícil, que es cerrar la eliminatoria. Pues a rematar la faena mañana sábado en el Esperanza LAC. Vamos a hacer una pequeña pausa más en Elche en Punta y volvemos para repasar la agenda deportiva con todo el deporte que tenemos por delante en este fin de semana, tanto para equipos ilicitanos como para deportistas de nuestra ciudad. Estrenamos año y en Inmopol también estrenamos servicio. Nuevo servicio base. Gestión de su inmueble totalmente gratis. Sí, sí, gratis, sin ningún coste para ti. Asistencia a reuniones de propietarios. Comunicaciones con el administrador de fincas. Revisiones de inmueble. Tramitación de incidencias. 0% de comisión en compra y venta de inmuebles. Inmopol, 968-578670. Te informaremos sin compromiso. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. Para los que son sencillos de espíritu y no creen en la abundancia ni lo material, una de nuestras clientas quiere deciros algo. Ah, pues a mí me encanta tenerlo todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta, con Adrián Egea. Seguimos en Elche en punta, recta final del programa para repasar la agenda deportiva y despedirnos en este viernes 19 de mayo de 2017. Vamos, como digo, a repasar la agenda deportiva que nos depara por delante el deporte en este fin de semana. Agenda deportiva que arrancamos repasando con el Elche, que como decimos juega esta noche, como todos sabemos, a las 9 en el campo del Getafe. Partido de la jornada 39 de la segunda división, importantísimo para conseguir esa permanencia en la categoría de plata. Un partido que, como saben, le traeremos en directo a las 8 y media de este marcador, en directo desde el Coliseum Alfonso Pérez. En Fútbol Sala, la final del playoff del ascenso. Recordamos, el segundo partido, Elche Club de Fútbol Sala o Parrulo, será mañana sábado a las 6 en el Esperanza LAC. El tercero, que se dará si el Elche no gana el partido del sábado, se jugará el domingo a las 6 también en el Esperanza LAC. Dos partidos que podrán ver en streaming, no me canso de repetirlo, en teleelch.es, la casa del Fútbol Sala, para que disfruten en directo de los éxitos del conjunto de Jordi Durán. Y es que en segunda división femenina, en la jornada 29, también hay derbi. Juventud del Elche Club de Fútbol Sala el domingo a las 11 y media en el Esperanza LAC. En balonmano, en la división de honor femenina, jornada 25, Elche Musta en balonmano Porriño, el sábado a las 8 en Carrús. Y también en balonmano tenemos cita importante con la fase de ascenso a división de honor plata masculina. Tres partidos va a jugar el Elche Vulcanizado Sala Perola de José Luis Navarro. Tres partidos que podréis ver en directo también en teleelch.es. El primero esta tarde a las 7. Los ilicitanos se miden a Granollers. El segundo será mañana ante Balonmano Siria y el domingo ante Lanzarote. Los tres partidos se juegan en Arrecife, en las Canarias, donde se juega esta fase de ascenso. Como digo, los podrán seguir en directo en teleelch.es, en streaming. Y hay que destacar que esto es una fase de liguilla y el líder será el que ascienda a la categoría División de Honor Plata. También repasamos que el sábado de 9 a 2 y media el Esperanza LAC acoge una fase de la Liga Promesas de Gimnasia Rítmica. Es la primera vez que Elche acoge un evento de este tipo. Y también el sábado de 10 a 11 y media en el centro de Elche tendrá lugar la sexta de K-Bike, la fiesta de la bicicleta de Elche, que busca fomentar el uso de la bicicleta para desplazarse y también como modo deportivo. Pues hemos llegado ya a las 2 del mediodía, ponemos el punto final a Elche en punta de hoy. Les emplazamos hoy a las 8 y media para escucharnos en marcador en ese Getafe Elche, que les contaremos con la voz de Paco Gómez, José Antonio Tenza y un servidor, Adrián Egea. Esperamos hacerles una victoria. Gracias por elegirnos, que pasen un buen fin de semana y que disfruten, y ojalá lo hagamos con una victoria del Elche Club de Fútbol. Buen fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.